Gracias por escuchar los podcasts. Hola, Internet. Hola, Internet. Resaca del 2017 ya. Comenzamos con resaca internetera. Y estamos como estamos y no sabemos ni cómo estamos. Pero bueno, hay que seguir grabando y todas esas cosas. Y aquello que decía Forrest Gump, ¿no? De tú sigue corriendo, pues aquí sigue grabando, porque si no, pues, no pueden pasar las cosas. No, así, Ned. Ay, mi cabeza. Pues eso, son. Con la llegada de un año nuevo, como hayas despedido el fin de año, pues está claro que la resaca te pasa la factura según cómo hayas vivido, para bien o para mal. Y estamos con resaca de fin de año. Como no podía ser de otra manera. Pero bueno. Así que grabando suavecito el audio. Pelado en este caso. Y muy poquito, muy cortito y al pie, muy cortito y al oído. Sería mejor dicho, ¿no? Sí, estas cosas, bueno, no sé ya cómo decirlo y nada de eso. Ay, como decía Doc de Regreso al Futuro, qué bien viene en este caso un Alcacerse o algo de eso, para la resaca. Pero bueno, es lo que tiene. Así que vamos a esperar, sin cosas de premoniciones ni de que tengamos para 2017, que tengamos ahí promesas, o sea, que son. La promesa que hace un año, mira, vamos a empezar eso, ¿no? De gimnasio, idioma, diferente, ¿no? Sí, esto pues voy a cambiar la conexión de internet, voy a quedarme tal, la de datos, la de tal, la de igual, pues todo eso también, ¿no? La versión, voy a cambiar de operador, ¿qué más puede ser de cambios ahí con internet? Una máquina que a lo mejor pues, se convierte más segura en internet, eso sí, nos vendría muy bien para todos, ya sea Linux, ya sea Mac. Pero, bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tienen los internet nuevos. Y con un año nuevo, reiniciamos de nuevo internet. Y vamos a ver cómo reiniciarlo, ¿no? Como se hace un reset ahí de las computadoras o de los móviles, ¿no? Cuando volvemos otra vez a volver a como estaba de fábrica. Un recovery de eso. Pues eso hacemos poquito con internet, haciéndole un recovery. O como los móviles, un reset ahí de fábrica. Para volver exactamente eso que cada vez estamos más conectados con los móviles. Cada vez hacemos más cosas con ellos y cada vez estamos más movilizados. ¿Sí? Es lo que tiene. Ahí está. Feliz resaca del 2017. Abrazotes. Gracias. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.